Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez. Me acompaña don Carlos Carranza, a quien saludo y pasará a presentar el invitado del programa de hoy. Buenos días, don Francisco Morales. Tal vez, si me permitís, vamos a pasar de tema. Vamos hoy a hablar sobre un tema que yo noto y es un elemento que he visto. Yo sé que Liberación Nacional ha sido un partido de tipo socialdemócrata, con sus propias concepciones, con sus propios aportes. De hecho, si uno toma a don Pepe era en eso muy reacio a veces autodefinirse. Era de ideas importantes de mejoramiento social, calidad de vida. Y uno diría que era acertado cuando decía que los escandinavos iban a ser los países de mayor nivel de vida, ya en los 70. Junto con Daniel Oduber, para no ser ingrato en las apreciaciones. Sin embargo, se ha dado a fines de los 80 del siglo pasado y a principios de estos una especie de crisis en la socialdemocracia internacional. Una crisis que tiene que ver con un proyecto económico, con un modelo político, hasta con temas de ética pública. ¿Cómo analiza don Francisco el tema de lo que pasa en la socialdemocracia internacional? Y para caer también, ¿existe pensamiento socialdemócrata en Costa Rica en estos momentos? Bueno, la socialdemocracia, todos sabemos, nació en Europa. El momento histórico, como diría Aya de la Torre, es europeo. Hay dos documentos básicos en la socialdemocracia. El documento de Oslo, la declaración de Oslo de 1951, cuando se constituye precisamente la socialdemocracia como un movimiento internacional democrático. Estamos en plena Guerra Fría, terminando la Segunda Guerra Mundial. En ese documento, la socialdemocracia no adhiere de manera inexorable al capitalismo. Se expresa que el socialismo democrático solo puede darse y realizarse en la democracia, y que la democracia solo puede realizarse en el socialismo democrático. Tomaba así distancia de la posición comunista, del otro movimiento comunista. Pero tampoco dio el paso, creo yo que ni lo podía dar, para declararse como un movimiento de signo anticapitalista o no capitalista. Después vino la declaración de Bad Godesberg de 1958-59 en Bonn, Alemania, del Partido Socialdemócrata Alemán. Y ahí el paso es todavía más a alejarse de una posición anticapitalista, al punto que el Partido Socialdemócrata Alemán va a decir que se declara el partido del pueblo, ya no el partido de la clase obrera alemana, que había sido desde su nacimiento, el programa de Gotha, y se declara como el partido del espíritu del alemán, el espíritu del pueblo. Hay una valoración fuerte de tipo espiritual ahí, alimentada por corrientes del pensamiento humanista, el pensamiento social cristiano de la Iglesia Católica, etc. Y podría decirse hasta de la filosofía clásica. El partido alemán ya abandona la posición rígida de ser el partido de la clase obrera. Y desde un punto de vista práctico, pragmático, eso le accede al poder. En ese momento recuerde que gravitaba mucho el tema del muro de Berlín, Willy Brandt, la visita de Kennedy a Berlín. De manera que ¿Qué ha ocurrido desde el 60, digamos, Carlos y Emilio, del año 1960 hoy? De ahí que vivimos absolutamente otro mundo. El comunismo cayó, y cayó en el muro de Berlín, por cierto. El capitalismo se apoderó del mundo, en cierta forma, como sistema económico dominante. Cuando uno visita ahora Vietnam, por ejemplo, y se encuentra usted con la Coca-Cola, con McDonald's y con Reebok, viera qué esfuerzo hay que hacer para pensar uno en Ho Chi Minh, el héroe aquel de las sandalias, el héroe, el filósofo y el militar. Viera qué difícil conciliar uno eso diciendo tantos muertos para llegar a lo mismo. Va uno a Rusia, hoy con todo lo que se quiera decir de Rusia o de los países que fueron comunistas, y ahí lo que desborda es un capitalismo, el turismo, y en fin. Eso después tuvo su punto más alto con Reagan y Thatcher, y para América Latina y para el mundo también el consenso de Washington, recuerden ustedes de 1980, ahí. Consenso de Washington que implicaba menos Estado, más mercado, aperturas, equilibrio fiscal. De manera que, ¿qué ha pasado con la socialdemocracia europea y los socialdemócratas de América Latina? Dos cosas centrales. Una, el planteamiento neoliberal fue tan fuerte, tan violento, tan globalizado que nos arrinconó. Y no se arrinconó, hay que aceptar, nos desmanteló, nos acorraló, por un lado. Y por otra, que hemos terminado en Europa y en América Latina siendo la socialdemocracia un sistema político para administrar más o menos eficientemente el capitalismo. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, ahí, pues a algunos de nosotros nos preocupa el tema siguiente. El capitalismo no es sinónimo de democracia, ni democracia es sinónimo de capitalismo. El capitalismo es muy bueno para el capitalista, pero no para el asalariado. Prevalecen sociedades de proletarios. Entonces quiere decir que el tema de la socialdemocracia, Carlos y Emilio, tiene que volver a replantearse en cosas centrales, como el tema de la propiedad. Hoy todos los economistas, los premios Nobel, Stiglitz, ahora Piketty, todos hablan de la concentración de la riqueza mundial, ¿verdad? Stiglitz dice el 99% el 1% de la población mundial tiene, mantiene y retiene lo que el 99% necesita. Piketty demuestra la horrorosa concentración de la riqueza. Pero si uno ve, eso sigue gravitando en que no se ha valorado el tema que juega el tema de la propiedad. Por ejemplo, distribuir propiedad, distribuir riqueza, distribuir activos, a ir avanzando a sociedades de propietarios en vez de proletarios. De manera que yo creo que estos componentes son los componentes nuevos. Porque si nosotros vamos a pensar que vamos a seguir distribuyendo riqueza con salud, con educación, con infraestructura, con salarios crecientes, con políticas asistenciales, yo diría que hay que mantenerlas, que no hacen daño. ¿Qué daño va a hacer las redes de cuido? No hacen daño, benefician, pero no significan ningún impacto sobre el sistema capitalista o sobre el sistema económico. Tal vez ahí puedo terciar. Claro, Carlos. Pocas veces hago comentarios porque soy más bien que pregunto. No, pero vos sos una persona informada que viajas por Europa, viajas por todo, estudioso y a la larga, al no ser político, agregas ángulos mejores que el político. Me parece que ese arrinconamiento también tuvo limitaciones en la misma socialdemocracia. Y cuento, tuve la oportunidad de hablar con un asesor largo y tendido de los de Harold Wilson y de Tony Blair. Y discutíamos ese mismo tema. Yo digo que la socialdemocracia ayudó a administrar, pero se ha olvidado una parte que no es tanto el tema del capitalismo, sino que el capitalismo moderno, y lo plantea Anthony Giddens, tiene la posibilidad de crear bienestar. Si no es el capitalismo de Marx o el capitalismo de los clásicos de la socialdemocracia, como Karl Kautsky, como Rosa Luxemburgo, Bernstein, Rosa Luxemburgo, sino que estamos ante un nuevo capitalismo que hay que saber aprovechar. Hoy día uno puede manejar mejor los excedentes porque son mayores. Lo que hay que lograr es un mayor acuerdo social, pero que ese es un elemento fundamental. Y la otra parte que a mí me parece es que con la desaparición de François Mitterrand, con todas las críticas que una gente hizo, pero que François Mitterrand era un pensador, un hombre de gobierno que pensó mucho y puso, fue el último gran estadista de Francia, la socialdemocracia también y el Partido Socialista francés no tuvo otro gran pensador. Y diría que el caso español, donde desgraciadamente ese bienestar no se supo aprovechar. Si el gobierno de Zapatero, si bien fue un gobierno interesante, ya no hablo de Felipe, porque Felipe para los jóvenes ya es prehistoria, ¿verdad? Pero hablemos de Zapatero, que es reciente, lo digo Zapatero. Los momentos de crecimiento de España no le dio toda la transformación que España requería. Y agregaría que también hay aportes que habría que estudiar, que creo que alguna vez lo discutimos en ese tema, Francisco. Es también ver qué pasa en América Latina, qué nuevo hay. Es decir, el modelo chileno, el modelo uruguayo, el mismo brasileño, que no debemos asustarnos, tienen cosas interesantes que han creado, volver a un ideal que era la socialdemocracia costarricense, crear clase media. Porque sea como sea, Cardoso, que no era socialdemócrata, pero era un hombre ilustrado, de mucha capacidad, y Lula tuvieron un momento, una cuestión en común. Mercado sí, libertad sí, pero también crear clase media. Que eso fue un gran aporte. O lo que han hecho los gobiernos a partir de Tabaré Vázquez en Uruguay, porque uno no puede considerar a Tabaré Vázquez como alguna gente lo... y hoy día Mujica, izquierda radical, no es una izquierda crítica, pero con aportes. Y el gobierno de la Bachelet, que ha vuelto a retomar el tema de la educación. Entonces, el punto ahí es que podrían haber alternativas, pero esas alternativas requieren una cierta reflexión de parte de la cuestión. Y te replanteo la pregunta, ahora sí, ya vuelvo a la pregunta. Bueno, ¿por qué si en los 40, en los 50, en los 70, la socialdemocracia, no la pagamos solo socialdemocracia de liberación, sino todo lo que uno puede llamar concepción socialdemócrata en el buen sentido de la palabra, ¿por qué ahora no tenemos pensadores socialdemócratas en Costa Rica? ¿Por qué no tenemos una corriente que pueda formar nuevas posibilidades para una Costa Rica tan compleja como la del siglo XXI? Bueno, Carlos, ahí me planteas un tema, este último, que no podría encontrar la respuesta. Efectivamente, y para hablar de liberación, en el momento en que desaparece don Pepe y don Daniel Oduber, mueren, el partido se queda a oscuras, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de imaginación política. Ya con Luis Alberto, yo fui su ministro de Agricultura, con Óscar Arias fui su ministro de Trabajo, pero ya a ellos les tocó más una cuestión muy pragmática, que era entrar al PAE 1 y 2 con Monge y Óscar, las aperturas y los tratados comerciales. No había ya espacios para la filosofía. Terminó la poesía en política y prevaleció la prosa de la vida. La prosa. Y yo veo las generaciones actuales hablando de liberación. Los veo que ellos no tienen lo que tuvo mi generación. ¿Qué fue lo que vos decís? Maestros, pensadores. Bueno, mi generación tuvimos a don Pepe, a Rodrigo Facio, a Carlos José Gutiérrez, a Carlos Monge, a Felipe Asofeifa, a Eugenio Rodríguez, a Daniel Oduber, a Luis Alberto Monge, a Alfonso Carro, a Enrique Obregón, y todos, o Alberto Cañas, Gonzalo Facio, con su estilo en política internacional, y todos nosotros queríamos ser como ellos, y estudiábamos y leíamos para llegar a tener una cierta formación política como ellos. hoy día la juventud liberacionista, ¿qué modelo tiene? Pensarlo así, no los veo huérfanos para hablar de mi partido. Es decir, en esa época había mucho idealismo, mucha austeridad. Hoy día lo que hay es consumismo, es ostentación, es lujo, es vivir bien, es otra cosa. Ahora, aquí hay un tema en el que yo insisto mucho, y es que las herramientas de la teoría económica clásica tradicional están muy, no voy a decir agotadas, porque yo soy abogado y no me voy a meter en tema los economistas, pero yo diría fatigadas. Yo, que estaba en política 40 años, desde el año 70, he sido 3 veces ministro de Trabajo, presidente de la Caja del Seguro Social, cuando la Caja estábamos en aquella gran revolución de los años 70, que era la universalización del seguro, la integración hospitalaria de los hospitales de caridad, de la Junta de Protección a la Caja del Seguro Social, la gran transformación de los 70 de la seguridad social. Pero hoy día no se puede repartir eso que vos decís con razón. El capitalismo ha creado riqueza, mucha riqueza, activos, pero concentrados. Entonces, los mecanismos y las herramientas de la teoría económica ya hoy resultan lentas e insuficientes. Por ejemplo, ¿quién va a discutir que debemos seguir fortaleciendo la educación? Nadie. La salud, menos. La investigación, la tecnología, la innovación, la competitividad, no se discute. La vivienda, la infraestructura, telecomunicaciones. Políticas asistenciales, FODESAP está cumpliendo este año 40 años, lleva todavía la firma del presidente Uder y mía como ministro de Trabajo. El IMAS, Avancemos, FONAVE, redes de cuido, hay que seguir con eso, pero no, eso, con eso no se distribuye propiedad, riqueza, Carlos, no se distribuye. Ponemos que Avancemos de Oscar beneficia ahora 400,000 muchachitos. Bueno, necesitaríamos 1,000,000, pero ya eso ni lo resiste el fisco, que está fatigado. Eso es lento. ¿Qué nos está enseñando? Porque yo sigo con interés, y mucho interés, por no decir preocupación, y mucho menos miedo. Miedo jamás. Pero ¿qué nos demuestra el esquema de Hugo Chávez y Maduro, y de Evo Morales, y de Correa, y de la Fernández, y de algunos grupos de Uruguay? De ahí que ellos llegaron al poder, y el petróleo en el caso de algunos, el estaño en otros, el gas en otros, pusieron esas enormes riquezas a que les llegara a la gente pobre, en salud, en educación, en vivienda, en forma masiva. Bueno, el problema nuestro en el caso de Costa Rica es que no tenemos ni gas, ni estaño, ni cobre, ni petróleo. Bueno, entonces tenemos que ingeniarnos a ver cómo distribuimos propiedad. Yo insisto mucho en el tema de los fondos de pensiones, que ya tenemos 16,000 millones en bonos del Ministerio de Hacienda. Solo la Junta de Pensiones, con 70,000 pensionados, podría financiar la carretera San Ramón, que vale apenas 1,000 millones de dólares. Pero la condición es que, en vez de que esa empresa va a ser de 70,000 pensionados, en vez de ser española o holandesa o gringa o china o lo que sea, entonces ese pensionado va a tener su pensioncita, pero va a tener una rentabilidad que yo estimo, no oficial porque no tengo los datos, que Autopistas del Sol debe tener una tasa de retorno del 19%. ¿Cuánto ganan los bonos en el Ministerio de Hacienda? 9%. Otro ejemplo que pongo, el Banco Popular. 45 años después, ¿de quién es el Banco Popular? ¿Es de los trabajadores, Carlos y Emilio? No, no es de los trabajadores. ¿Es de la Asamblea de Trabajadores? Tengo mis dudas. ¿Es de los gerentes? Tengo, y la directiva, tengo miedo. ¿Es del gobierno? Porque llevamos dos gobiernos, el anterior y este, con la directiva intervenida. Y a mí no me gusta que un instrumento de los trabajadores esté en manos del gobierno. Entonces, el artículo 1, 2 y 3 del Banco Popular se adelanta, Carlos, vos que sos tan estudioso, a la copropiedad, la figura de la copropiedad. Uh-huh. Que la desarrolla notablemente Juan Pablo II en la encíclica Laborem Exercens. Y Armando Arauz y Cecilia González Penro y el presidente Trejo, don José Joaquín, se adelantaron con la idea de la copropiedad. ¿Qué dice el artículo 1, 2 y 3 del Banco Popular? El Banco Popular es propiedad de los trabajadores, categóricamente. El derecho a la copropiedad se establecerá a aquellas personas que tengan una cuenta de ahorro ininterrumpida de un año o con interrupciones de 2 años. Yo tengo una cuenta de ahorro de hace 45 años. ¿Qué beneficios tengo yo con el banco? Y hay el mismo tasas de interés de mercado, a veces las tiene más bajas el Banco de Costa Rica o el Nacional. Entonces nosotros hoy día, fíjense qué maravilla, el banco, que es una poderosa herramienta de tipo social, de naturaleza social, el Banco Popular, tiene 1.430.000 cuentas ahorrantes. Quiere decir que ese banco podríamos dar ese paso a que se convierta de entrada nomás en propiedad de 1.430.000 personas. Trabajadores, de esa manera estamos distribuyendo activos, redistribuyendo riqueza, potenciando al trabajador, etc. Vamos aquí a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque. Continuamos con el programa. Don Francisco, tal vez para concretar, ¿por qué es importante un proyecto que crea economía solidaria, que crea nuevas formas de organización, que crea nuevas posibilidades para esos grupos? No solamente digo de obreros, sino de trabajadores, y trabajadores incluye la clase media, incluye hasta empresarios. ¿Por qué es vital, don Francisco? Es vital 40 años y 6 años después, porque ya el sector de economía laboral y social existe en Costa Rica, ¿verdad? Están los movimientos sociales, sindicalismo, cooperativismo, desarrollo comunal, gremios, educadores, están las instituciones, Banco Popular, Infocop, SUPEN, administradoras de pensiones. Está algo muy importante, Carlos, la gente preparada ya al frente de vida plena, las administradoras de pensiones son verdaderos banqueros, pero está desperdigado, está fragmentado, está desarticulado. Entonces hace falta una ley marco que amarre el sector y le dé una sola voz para influir en las políticas públicas de Estado. Es por eso llamamos la ley marco de economía. Y lo hermoso de esto es que casi 50 años después de esta ley que tenemos ya en la Asamblea Legislativa, Ley Marco de la Economía Laboral y Social en Costa Rica, España en el 2011 creó la Ley de Economía Social, teniendo como tiene España el problema de los diferentes lugares que hay en regiones. Y lo pongámoslo en términos de ellos, las autonomías. A pesar de esos problemas, crean una ley marco de economía social. Hace 4 meses Portugal acaba de crear una ley marco de economía social, y el 21 de julio, muy simbólico, la Asamblea Nacional Francesa acaba de aprobar una ley marco de economía social solidaria. Y repito, nosotros estamos en este paso empezando ahora en la Asamblea Legislativa. Esto lo que hace es confirmar que nos adelantamos casi 50 años a esta idea y que el mundo está maduro en la búsqueda de nuevas formas de organización de la economía, nuevas formas de propiedad, nuevas formas de empresa, más participación de los trabajadores en las utilidades de la riqueza que crean, buscando formas de economía verdaderamente humanas y solidarias y más democráticas y más incluyentes y más participativas. Perfecto. Bueno, el tiempo nos gana, entonces así concluimos el programa del día de hoy. Nos despedimos de don Francisco Morales. Es un placer que nos haya acompañado nuevamente en Enfoque. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes dos y que Enfoque siga vivo, coleando y poniéndonos a pensar a todos. Muchas gracias, don Carlos, también nos despedimos de usted. Agradecerle a don Francisco Morales Hernández estas dos tertulias en su casa, que han sido muy provechosas y muy interesantes. Y en temas que creo que son fundamentales. No hay democracia sin bienestar, no hay democracia sin solidaridad, no hay democracia también sin mercado, pero mercado con condiciones sociales. Perfecto. Gracias también a todos los que nos sintonizaron. Gracias al equipo de producción, Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Se despide ustedes, Emilio Méndez. Los invito desde ya al próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional, 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestro blog, enfoquecr.com, y pueden buscarnos en Facebook con el usuario enfoquecr. Eso sería todo. Muchas gracias y muy buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.